privilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es. Quiero recordarles que también este programa lo pueden escuchar en las páginas www.corape.org.es. Un abrazo gigante para todos quienes se enlazan a través de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Bueno, vamos a iniciar con música, recordándoles a ustedes que hoy tendremos serenata y nuestra siguiente canción, que la vamos a escuchar junto al trío Sensaciones, Lo Mejor de Mi Tierra, a ritmo de San Juanito. Tierra de amor, que mi recuerdo dejó, y bella Ahí escucharon una de las canciones en la voz de las hermanas Naranjo Vargas. Era un set de pasacalles ahí que se iba desde el Carchi al Macará para que ustedes puedan disfrutar en cada una de las actividades que se encuentran realizando. Bueno, yo me voy con esa reflexión cotidiana y de paso les digo ya a ustedes que se vayan preparando. ¡Prepárense! Porque hoy tendremos serenata y invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes, que lo he tomado de Psico for Spanish, de esta página, lleva por título Sincero Esfuerzo. Esta dice así que cuando puedes dejar que aquello que haces fluya directamente desde quien tú realmente eres, la vida es mejor. Esas acciones llenas de sentido son las que más valor generan. Cuando tu objetivo solo se limita a poder decir que has logrado algo, lograrlo será una lucha. Por el contrario, si persigues un objetivo que está muy dentro de ti, el progreso se dará más fácil y naturalmente. Llena de sentido tus esfuerzos, y ese sentido le dará a esos esfuerzos un nivel de efectividad que no podrías alcanzar de ninguna otra manera. La vida te presentará muchas y diferentes situaciones y circunstancias. Una respuesta honesta será siempre la mejor posible. Hay un enorme caudal de riqueza en quien tú eres, para conectar plenamente con esa riqueza que permite que tus acciones sean guiadas por un objetivo concreto y pleno de sentido. Deja que tus esfuerzos fluyan a partir de que tú eres, y lo que fluirá desde esos esfuerzos será el valor verdadero. Recuerden, amigos, amigas, que todo problema tiene solución. Y bueno, nosotros queremos motivarles el día de hoy a elevar esa autoestima, a ponerle ganas, a ponerle sentido a la vida y a esas cosas, obviamente, que tenemos que hacer y que las debemos disfrutar a diario. Siempre decimos que dejamos para mañana porque, pobrecitos, hoy que disfruten. Y bueno, mañana es otro día, más esfuerzo, más sacrificio. No, señores, vamos disfrutando de a poco, día a día. Hay que vivir el día como si fuese el último, como dice aquel dicho popular, porque no sabemos qué nos va a pasar más tarde, mañana, sino que debemos saber hacer las cosas siempre con ese sentido positivo. A nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Cultura que se están dando cita ya, a los señores conductores también, nuestro saludo cordial y afectuoso. Pongámosle ganas también a esas actividades que venimos a realizar cotidianamente. Que aquellas personas que visiten nuestra institución, la Casa de la Cultura, se vayan satisfechos y satisfechas de haber hecho y de que usted le haya atendido, pues, de una manera correcta. Así que a sonreír el día de hoy. Una sonrisa de oreja a oreja. Los que están solos, el abrazo de los buenos días, y los que están acompañaditos también, corra. Vaya hasta esa persona y dele el abrazo, ese saludo cordial y afectuoso. Miren, yo ya lo estoy sintiendo, seguramente ustedes allá en casita lo están haciendo, y a través de estas ondas nosotros lo sentimos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Viracocha desde los controles y Laura Ríos, que siempre les está acompañando en la conducción de este programa. Bueno, nosotros vamos a continuar. Enseguida están con nosotros ya nuestros invitados. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En el Privilegio Musical Ecuatoriano. Hoy es un momento mágico. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya están atentos para recibir a nuestros invitados? Recuerde que pueden comunicarse con nosotros marcando el 2220-966, 2220-966. Dicen que la música ecuatoriana es solo para los abuelitos, para las abuelitas. Pero nosotros aquí en este programa siempre estamos demostrando que ese mensaje ya no va. Porque la música ecuatoriana también es interpretada. Es amada por los jóvenes y las señoritas ecuatorianas. A nosotros nos da muchísimo gusto poder compartir esta mañana los micrófonos con Elizabeth Cedeño, con Joder Chamba y con Johnny Chamba, quienes conforman un grupo Sidonia, así se llama ese grupo, que lo vamos a conocer por qué se llama así. Ellos han hecho ya la primera grabación discográfica y ponen de manifiesto quizá estos temas musicales ante la comunidad ecuatoriana y decirles, bueno, los jóvenes también amamos lo nuestro, lo que es parte de nuestra identidad como es la música popular ecuatoriana. Bienvenido, Joder, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días, Laurita. Muchas gracias también por la apertura que nos dan en este bello programa. Gracias a la gente que nos escucha. Un saludo cordial para todos y esperamos que esta entrevista y la música que hagamos sea de total agrado de ellos. Yo quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que Yoder tuvo, o tuvimos nosotros la oportunidad de tenerlo en el Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano hace más de 2 años. Un joven muy talentoso en el requinto, que creo yo, tuvimos muchísimos comentarios a través de la radio después de ese programa, felicitando a Yoder, ustedes lo deben recordar. Así que yo creo que con ese esfuerzo, antes era parte integrante de uno de los tríos, Los Halcones, bueno, ahora se han separado porque están junto a dos jóvenes también talentosos, que nos demuestran a través de esta música esa versatilidad. Bienvenido también, Johnny. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y a todo el público que está escuchando en este momento, y agradecerles por la invitación. Y bueno, espero como que les guste este disco. Yo de Dedes, hermano o primo de... Perdón, de Johnny. De hermanos. Ah, son hermanos. Ajá. Pues bueno, yo los miro y no sé. Es que por los rulitos que él tiene. Los rulos y lacios. Y bueno, Elizabeth también, que es parte importante de este grupo y parte importante también del corazón de Yoder. Bienvenida, gracias por estar aquí. Sí, muy buenos días. Mil gracias por la invitación también. Sí, como dices, soy parte importante del corazoncito de Yoder. Muy, muy feliz de formar el grupo con ellos porque... Ya lo dijo, son súper talentosos y nada, esperamos que les guste lo que hacemos y gracias. Bueno, todos los tres que están aquí pues llevan en su sangre la música, y ustedes, antes de seguir conociendo más sobre esta agrupación, yo quiero invitarles a escuchar una canción que es muy conocida, pero vamos a ver, ¿ustedes le pusieron fusión a este gran tema como es Apasionadamente? Claro que sí, lleva una fusión de guitarra eléctrica, requinto y algo así. Lo que pasa es que queremos hacer un estilo único, como ya nos ves, somos jóvenes de 20, 21 y 18 años. Entonces queremos hacer algo nuevo, algo diferente, para que de igual manera que los adultos, los jóvenes también puedan disfrutar de nuestra música ecuatoriana. Claro, pues miren ustedes, así que amigos, amigas, antes de conocer algo más de Sidonia, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura, aquí en Quito, Ecuador, vamos a escuchar entonces Apasionadamente. Lo que te digo. dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Bueno, y continuamos nosotros. ¿Qué tal? Pare, porque hoy, a ver, a la primera persona que marque el 2220966 le vamos a hacer la entrega de uno de estos CDs de Sidonia. Miren, algo que nos llama la atención, hay una mezcla espectacular en este CD. Pasacalles, aquellos que marcaron o hicieron historia en aquella época, que seguramente usted recuerda algo por ahí cuando salía a bailar, en esas fiestas en su casa, en su barrio, de pronto, ¿no es cierto? ¿Eh? Y donde había esa delicadeza extraordinaria de tomar a la dama con ese recelo, quizá también, para poder bailar y desprender, pues, alegría entre la pareja, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Entonces, acá Sidonia nos trae este CD donde hay pasacalles, hay San Juanitos, también hay uno que otro pasillo, hay los vals, pero es una forma también, como decía yo, de demostrar que este trabajo gusta también a los jóvenes. Así que vamos a ver primeramente por qué le pusieron el nombre de Sidonia. Bueno, Sidonia le puse, bueno, la verdad es que estuve buscando muchos nombres. Me puse en internet y toda esa vaina a buscar, pero no... Los que quería estaban ya en otro. Entonces me llamó la atención esto de Sidonia porque se refiere a una flor, como a una plantita que es única en un país que no recuerdo muy bien, pero es una flor única, ¿no? Entonces nosotros más o menos estamos como que mezclamos esto porque es lo que nosotros hacemos, es un estilo único. Queremos hacer algo único, una mezcla original de nosotros que, como ya dije, puede gustar a jóvenes y a adultos también. Así es, ahí está Sidonia. Sidonia, este grupo que nos presenta a nosotros varias melodías. Recuerden, la primera llamada se hace acreedora a uno de los CD. Así que esperamos que, si es que nos llaman, pasen al aire, porque lo importante también es el estímulo que se debe dar a nuestros jóvenes. Efectivamente, ya tenemos la primera llamada. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hola. Yo estoy escuchando el retorno desde ya a nuestro amigo y amiga. Hola, buenos días. Bueno, esperemos que nos ponga atención al teléfono. Las personas que nos llamen, por favor, al teléfono, bajen el volumen a su receptor, a su radio, para nosotros poder escucharles. Caso contrario, se nos hace difícil mantener este diálogo. Bueno, retomamos. A ver, muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me parece que no me escucha, yo le estoy escuchando perfectamente. Muy buenos días. Buenos días, señorita Laura. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarlo. Con Isabel. ¿Cómo le va? Gusto de escucharle, mi señora Isabel. Aquí, por felicitarle a los jóvenes. Pues nos alegra muchísimo. Y necesito que me guarde el CD. Bueno, ya se lo ha ganado mi estimada Isabel, así que puede darse cita a los estudios de la radio a llevárselo. Y bueno, cuénteme, ¿qué le parece cuando usted escucha, sobre todo, interpretar canciones como estas a jóvenes de 20, 21 y 22 años? Sí, sí, muy, como le digo, orgullosa de que los jóvenes interpreten esas canciones, de esta que acabó de cantar, muy bonito. Le felicito y me da dando un abrazo a los jóvenes que están ahí. Muchas gracias. Gracias. Ya, que esté bien, hasta luego, gracias. Que tenga usted un buen día. Ya me paso por ahí a recibir. Perfecto, que siga disfrutando de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, pues ahí ustedes han recibido ese abrazo gigante de nuestros oyentes, ahí está. Entonces, hemos regalado el CD que nos han compartido esta mañana nuestros invitados. Bueno, vamos a preguntar también a Johnny. Johnny, ¿desde cuándo tú te inmiscuyes en este grupo y cuándo decides ser parte también de Sidonia? Bueno, la verdad que con Yoder hemos trabajado bastante tiempo desde pequeños, y él ha sido mi maestro, él ha sido mi profesor, que desde yo tuve 14 años él me comenzó a enseñar la guitarra, y poco a poco así fui aprendiendo, y hemos trabajado con más artistas de marco musical o cantando con mi hermano el mayor, y así, y hace un tiempo atrás queríamos hacer los dos. los dos un grupo, un dúo, como siempre hemos estado siempre los dos desde pequeños, hemos estado en contacto los dos. Y ya pues sí, hasta que se dio la oportunidad de poder grabar un disco y trabajar entre hermanos. ¿Qué instrumento tocas? La guitarra, el bajo, primera voz. ¿Desde cuándo hacías música? A los 14 empecé, porque Yoder me enseñó. Ajá, a los 14 años. Sí. Ajá, ¿con qué instrumento? Guitarra. ¿Con la guitarra? Sí. Y fui desarrollando poquito a poquito, aprendiendo más, y así, después cogí el bajo, y ya comencé a cantar, sí, pero siempre Yoder ha sido el que me ha guiado. ¿Cuál es el resultado de esa escuela de tu hermano? ¿Resultado? El disco, no, ha sido muy bueno, o sea, porque es una persona que se dedica bastante, repasa, ensaya y por ejemplo es un buen ejemplo, como es mi hermano menor. Ajá, y es un buen ejemplo para mí porque él se esfuerza por aprender, por hacer las cosas bien. Y en vez de yo ser el ejemplo, él es el ejemplo. Sí. ¿Cómo ha estado el apoyo de tu familia, de tu papá, tu mami? Sí, no, le puedo decir que no tan, como decir... 100%. 100%, pero sí, ellos saben que uno le mete ganas a lo que hace y uno quiere trabajar, andar en buenas cosas y ir por mal camino, sí. Perfecto. También, bueno, vamos a conversar con Elizabeth. A ver, Elizabeth, usted involucrada con la música, a veces para quienes son esposas como que resulta difícil estar junto a los artistas porque tienen que ir por un lado o por otro lado, pero mire, usted ha tenido que involucrarse, está quizá en el contraalto en este grupo, y así que no se pierde usted uno de los espectáculos al que es invitado su esposa. Para vigilármelo. Bueno, sí, formando parte importante del grupo, sí es un poquito complicado el ser esposa y trabajar con ellos, pero es súper importante e interesante, porque sobre todo se está juntos, ¿no? Y cuando uno se trabaja así, le pone fe y ganas a lo que uno hace, pues las cosas siempre van bien. Pues chicos, que siga ese éxito, vamos a ir escuchando más música. Hay otra de las canciones que lo vamos a escuchar. ¿Qué tal si escuchamos cómo suena con Sidonia un vals que lleva por título Con Locura? Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 Amplitud Modulada. Seguimos compartiendo, amigos, amigas, con esta agrupación, Sidonia, integrada por Elizabeth Cedeño, Joder Chamba y Johnny Chamba. Bueno, jóvenes, mañana se celebra el Día del Pasillo, uno de los ritmos ecuatorianos que lo hemos tomado como bandera. Ustedes recordarán que en la época de Sixto Durán Ballén se lo declaró al 1 de octubre como el Día del Pasillo, quizá también tomando la fecha de nacimiento de uno de los grandes personajes que han sido íconos de la música, como es Julio Jaramillo Laurido. ¿Cómo ven ustedes este hecho, este acontecimiento? Pues la verdad es que a mí me parece muy bien, ya que estamos haciendo homenaje, como usted dice, a la bandera del Ecuador, el pasillo, que es uno de los ritmos que representa al Ecuador. Y estamos orgullosos también de poder interpretar nosotros el pasillo, como ya lo dijo. También tenemos temas de Julio Jaramillo, de los cuales interpretamos nosotros, el grupo Sidonia, y los Montalbinos, también unos grandes que, bueno, unos grandes señores del pasillo también, que hacen la música a la perfección. ¿Tú cómo ves a la música ecuatoriana? ¿De pronto siempre estuviste vinculado a la música ecuatoriana o estuviste también con otros géneros musicales? Sin duda, como artista debes estarlo, pero al interpretar la música ecuatoriana, ¿cómo te sientes? Bueno, la verdad es, como usted lo dice, uno en la vida y como en la música se escucha de todo, ¿no? Se debe aprender de todo. Pero la diferencia sea que, sí, a mí me agrada mucho escuchar los pasillos, los nuevos pasillos de los nuevos cantantes o de los antiguos. Y la verdad, cuando yo canto un pasillo, o sea, lo hago con agrado. Con siento, o sea, siento el placer del pasillo, o sea, no lo canto por cantar y ya. Bueno, eso nos alegra muchísimo. Elizabeth, ¿cómo ha estado el apoyo por parte de tu familia, tu papá que también hace música, tus tíos? ¿De pronto te han enseñado algún secreto por ahí? La verdad es que nací cantando. Ajá, yo nací cantando ya. Yo cantaba. Yo no le enseñó a nadie. Bueno, por parte de mi papá no, la verdad que no. Yo lo poco que estoy aprendiendo es con Joder ahora actualmente, porque me estoy dedicando ya a la música. Y nada, esto es una sorpresa todavía para ellos, porque aún no les llega la noticia que yo estoy formando parte del grupo. Ahorita se enteraron. ¿Piensas tocar algún instrumento? Sí, me llama mucho la atención la guitarra y la guitarra eléctrica también. Entonces quiere decir que pronto estará ya de pronto en el escenario con la guitarra. Sí, así es. Esperamos que con la ayuda de Dios se pueda cumplir mi sueño. Bueno, vamos a escuchar nosotros más música. Es momento de seguirlo haciendo. No sé, yo sí, quisiera a nuestros amigos que marquen el 2220966. Ese estímulo es importante de todos ustedes. Bueno, ¿qué tal si por acá subimos o más bien hacemos también ya desde hoy homenaje al pasillo y escuchamos hay cuántos pasillos hay en mi casita y sueño fugaz? A las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana también tenemos otro pasillo por ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí, a las 2 claro. De la mañana. Entonces vamos a escuchar este pasillo a las 2 de la mañana. instante a robar para enterrarle a mi madre. Salí al instante a robar para enterrarle a mi madre. Y estando la enterrando, me llevaron a la cárcel. Y estando la enterrando, me llevaron. Que salí al cementerio, fui a dar todo el campo, recorrí y no la pude encontrar. Todo el campo recorrí y no la pude encontrar. Todo el campo recorrí y no la pude encontrar. Cementerio, yo pisé una losa fría. Oí una voz que decía: no me pises, hijo mío. No me pises, hijo mío. Yo soy tu madre querida. No me pises, hijo mío. Yo soy tu Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar en nuestro segmento de episodios y aquí vamos a conocer qué sucedió un día como hoy. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando al 2220966, que hoy nos acompaña el grupo Sidonia, integrado por Elizabeth Cideño, Joseph Chamba y Johnny Chamba, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, quiero decirles a ustedes también que una de las cosas, de los sueños que se dan, es preciso quizá recordarles también que hay personas que comparten con nosotros a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter también. Yo quiero enviar un saludo cordial y afectuoso en este instante, pues nos hace llegar un mensaje. Aitor Arjol, uno de los músicos también ecuatorianos que quizá compartirá con nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, mi saludo. Aitor, gracias por estar conectado con nosotros a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos a hacer otra rondita de diálogo, vamos a seguir conversando con nuestros invitados aquí en nuestro programa. Esperamos, Andresito, a ver si lo escuchamos por interno. De pronto se nos fue mal el y me parece que sí son los del 30 ese hoy. Entonces estamos listos, vamos con nuestro segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de septiembre. En 1869 nace en la hacienda La Providencia, de Pueblo Viejo, Los Ríos, el poeta y político Jerónimo Yaguno, redactor vitalicio de El Diario El Universo, creador de la letra de su himno con Nicasio Zafadi, creó el pasillo Ven. Yuca En el 2011 muere en Ibarra Alfonso Chisa Maldonado, primera voz y guitarra del trío Los Imbayas. En el año de 1960 grabó el San Juanito Marujita. En 1960 grabaron el San Juanito Marujita. Y además participaron en películas como Villa Cabalga, Simón Bolívar, La Casa Real del Sol, Sharon, Vestido de Rojo. Marujita, Marujita, datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Miren ustedes que el esfuerzo, nos decía extra micrófonos acá, los hermanos Chamba, que son 9 hermanos. De los 9, casi todos, a excepción de la hermana mayor, no hace música. A ver, cuéntenme, porque quizá hay un estado de competencia entre ustedes, de tratar de sobresalir el uno, ¿no?, que el otro. Bueno, la verdad es que, bueno, sí, como usted lo dijo, los solo la mayor no hace música y los otros todos. Pero los que estamos en sí metidos en la música somos solo 4, 3 varones y una mujercita de nuestros hermanos, porque los otros son casados, casadas, y se han dedicado a otras cosas. ¿Y ellos conforman a otras agrupaciones en el caso de tus 4 hermanos, de tus hermanos? Sí, mi hermano es parte del marco musical de Claudio Vallejo, Santiago Chamba se llama, y mi otra hermana tiene un grupo musical también de cumbia, se llama Las Amantes. ¿Hace cumbia? Sí, hace cumbia. Bueno, pues interesante también ir conociendo, pero quisiera que Joder nos hables de tu trabajo. ¿Cuánto tiempo se llevaron en preparar estas canciones para poder producir el CD? Claro, bueno, nosotros ya veníamos planeando esto desde hace algún tiempo, veníamos grabando poco a poco, haciendo lo que nos gusta, ¿no? Porque nos tocó elegir canciones que, como usted lo puede ver, son antañas, son canciones viejitas, pero de las más bonitas que encontramos, elegimos para poder armar este disco de 17 temas que hemos grabado. Y la verdad, súper bien. Nosotros creo que llevamos ese proyecto en unos 4 meses más o menos, lo veníamos trayendo ya, y hace una semana y media ya lo terminamos. Está fresquito. ¿Y cómo está el apoyo? ¿Quién les ayudó para que ustedes puedan realizar ese sueño? Bueno, apoyo hemos tenido bastante. En la parte moral de muchas personas, el apoyo ha sido muy grande, la verdad. Y nada, agradecemos a esas personas que nos han estado apoyando ahí siempre, al público también que nos siguen. También tenemos página en Facebook, por si acaso nos pueden buscar como Sidonia. Y nada, muchas gracias a toda esa gente, porque el apoyo moral de ellos es muy importante. Eso nos ha ayudado para que nosotros digamos, no, sí podemos hacer este disco de música, y lo hemos sacado. Elizabeth, a ver, ahora sí cuéntanos, ¿a qué número pueden comunicarse las personas que desean adquirir este material discográfico? Les convocamos, a ver, esa es una oportunidad también de poderles ayudar a estos jóvenes a que sigan creciendo, sigan haciendo cosas, ¿no? Que no solamente se quede en esa grabación, sino que ellos puedan seguir quizá creando también canciones y haciendo productos nuevos. Bueno, sí, para contratos nos pueden llamar al 09-85-88-42-18 o al 09-87-97-18-65. A esos números nos pueden localizar, estamos a las órdenes. Ahí está, entonces los números de contacto para que ustedes puedan, a ver, coja papel y lápiz. Si usted todavía no lo cogió, yo se lo voy a repetir. A ver, ya lo tiene por ahí, 098-58-84. 21-8. Y también lo pueden hacer al 098-35-02-790. Ahí está, entonces, los números de contacto para que ustedes también puedan llamar y decirles, bueno, yo quiero un CD. Seguramente ellos les harán llegar, se acercarán hasta su domicilio para poderles entregar este CD, que lo han hecho con muchísimo cariño. Bueno, vamos a ir con otro tema musical que lo vamos a escuchar. A ver, jóvenes, ¿qué les parece? Escuchemos un Fox como es el Cabañal de los hermanos Guaranga. Claro que sí, está al estilo de Sidonia. Eso es una oportunidad para que ustedes también conozcan cómo se van dando estos procesos musicales. Se mantiene la esencia. Escuchado ustedes esta canción junto al grupo Sidonia, que estaba integrado por Elizabeth Cedeño, Joder Chamba y Johnny Chamba. Amigos, amigas, pues vamos llegando nosotros a esa parte final. Nos hace falta más tiempo para seguir escuchando las canciones, también la experiencia de estos jóvenes que ponen a disposición de la comunidad pues la música, que esperamos que ustedes llamen al teléfono de ellos para que puedan adquirir su CD, 098-58-84-21-8. Bueno, vamos con ese mensaje, yo de ese mensaje final para quienes nos escuchan, para los jóvenes, quizá también para los niños. Claro que sí. Primeramente, muchas gracias por la invitación que nos han hecho para poder estar aquí. Muchas gracias porque se nos abren las puertas. A la gente que nos escucha, niños, jóvenes, adultos, muchas gracias también por escucharnos, por estar ahí pendientes de nuestra música. El mensaje de mi parte es que no dejen morir nuestra música, que sigan escuchándola. Como pueden ver, hay muchas opciones en las que pueden disfrutar de nuestra música. Si quieren una nueva opción, tenemos la del grupo Sidonia, que somos nosotros, que hemos hecho con un poco de variación la música nacional. Muchas gracias a la gente que nos escucha y nada, un saludo enorme de parte del grupo Sidonia. Elizabeth, gracias por haber estado con nosotros aquí en este programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero les agrade nuestra música y esperamos que los oyentes sigan apoyando al talento ecuatoriano. Gracias. Johnny, Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por el apoyo que nos dan. Chulo. Y contento porque, así como dice Yoder, se nos abren muchas puertas para poder nosotros ir realizando nuestro trabajo, hacernos poder conocer. Y muy agradecido. Bueno, pues como siempre, nos da muchísimo gusto seguir los pasos de ustedes desde jovencitos. Yoder, desde los 17 años por aquí en los estudios de la radio. Le deseamos muchísimo éxito, que sigan creciendo. La mejor suerte de ustedes, la patada de la buena suerte aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, nos vamos a despedir del grupo Sidonia, de Elizabeth Cedeño, Yoder Chamba y Johnny Chamba, con una de las canciones. Este es un San Juanito que lleva por título Negrita, déjate ver. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.